Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Ocho de la noche, 70s and 80s de mix en Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada. Sábado, como todos los sábados, estamos empezando aquí con DJ Joe. Buenas noches, empezamos este programa activándole su adrenalina al máximo. Así es, gracias por escucharnos, estén donde estén. Y comenzamos ya a activar todo en ustedes. Suspicious.

DJ Joe. 70s and 80s, The Mix. Les aseguro que todos en el momento en que empezaron a escuchar este tema, este remix, pensaron en los Piratas del Caribe. Así es, Hans Zimmer y Klaus Peldet escribieron estas músicas, se dedican a pura música cinematográfica ambos, y ambos siempre han buscado esa ideología de que cuando apenas empieza la música reconozcan la película, reconozcan el tema de lo que se trata. Estas bandas sonoras que han escrito estos dos personajes alemanes increíbles, arreglistas, productores, compositores. Y esto fue un tema de todas las películas de Piratas del Caribe remezcladas entre sí con pura música electrónica. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. We'll be right back. little bit of fun now. I make one check out of two now. And it's a little bit funny when I'm wrong now. But everybody talk about the breakdown. So I break these records into pieces and fix them together just how I need them. Play it in a club at 12 o'clock. Then what can I say? Funny now. There's something weird. There's something strange in the neighborhood. Who you gonna call? There's something weird. And it don't look good. Who you gonna call? ¿Ampliaron sus sentidos aquí en 70s and 80s The Mix? ¿Tienen la adrenalina al máximo? Pues sigan divirtiéndose. Seguimos la fiesta. Y no se les olvide, la próxima semana vamos a tener un programa muy padre. Es el último sábado de junio, así que vamos a tener rock and roll.